No, la biblioteca estaba en la calle que se llamaba Rioja, que ahora es Sabatini, y bueno, comenzó con un lugar bastante reducido, con 500 libros, una mesa, unas sillas, un armario, y bueno, de ahí comenzó a transitar llamándose Biblioteca y Centro Cultural Cosquín. Recién fue en el año 1927 cuando cambió su nombre por el nombre actual, Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, y que obtuvo su personería jurídica. Y bueno, y fue también en ese año cuando se adquiere el terreno y después se construye por suscripción pública lo que es la primera parte de nuestro edificio, que es el salón principal y la casa del bibliotecario, porque en aquella época los bibliotecarios vivían en la biblioteca. Claro. Bueno, y de allí después se fueron añadiendo distintos salones hasta tener lo que tenemos hoy en día, un edificio que tiene sus años y bueno, y que cuesta mantenerlo, pero que todos lo queremos mucho. Es un edificio donde la gente se siente contenida. Y bueno, hoy estaba hablando con otra radio acá de Cosquín y contándoles que, bueno, la biblioteca pasó muchas vicisitudes, casi 100 años, imagínate, Claro. la Segunda Guerra Mundial, golpe de Estado del 55, dictadura militar, guerra de Malvinas, hiperinflación, y bueno, por si fuera poco, ahora la pandemia. Y ahora la Y pandemia. sí, en 2020 fue la primera vez que la biblioteca estuvo cerrada durante 3 meses, desde marzo a julio, que nos permitieron abrir, pero siempre, todos los días del año, la biblioteca abierta al público, a pesar de que pasó momentos bastante difíciles. Y puedo decirte que ahora estamos también en un momento muy difícil para que perduremos en el tiempo, para que podamos seguir adelante, que no va a ser nunca como hasta ahora, sino que va a ser diferente.